incrementarse. De repente, verse la luz del trópico ardiente. Contracorriente, contracorriente. Con peluca canosa y bigote de leche. Peluca canosa. Mameluco, transparente. Ojeras verdes, bajo la luz del trópico ardiente. Contracorriente, en tanga de hilo gris marino. Y derretirse, de repente, salir corriendo a la pata de un delincuente. Era mi primo, era mi yerno, es mi padrino. Contracorriente, es mi destino.